Y enseguida, pues vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. La carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador presentará este miércoles en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la obra teatral y de danza contemporánea folclórica Mujeres de la Independencia, llevada a cabo por estudiantes de la carrera de Pedagogía de Ciencias Sociales. Esta mañana nos acompaña Verónica Navarrete, Jonathan Melo, Kevin Abad, Eric Redrobán, Melania Molina, Alison Padilla y Ana Robles, quienes serán los encargados de contarnos sobre esta nueva producción que ellos están llevando adelante y que necesitan también la participación de todos ustedes para poder mostrar ese trabajo universitario. Bienvenidos, jóvenes. Muy buenos días. Bueno, efectivamente tenemos cabina llena. Vamos a empezar un poco a dar a conocer sobre esta obra. No sé si nos puede... Arranquemos con Verónica, por favor, que nos comentes un poco cómo fue que nació la idea de hacer este trabajo de teatro y también lo unen junto a la danza folclórica contemporánea, Mujeres de la Independencia. Por favor, Verónica. Hola, muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Bueno, esta obra nace de hacer la práctica teatral, conjugar la actividad académica también con lo que es el arte. Y bueno, la obra Mujeres de la Independencia sale para valorar a todas las mujeres que lucharon por esta noble causa, y hemos pasado unos 2 meses haciendo esta obra. ¿Es una obra con la autoría de ustedes o sí, es una interpretación que hacen de otro trabajo? No, es una obra con la autoría de todos los que estamos aquí presentes. Cada uno ha colaborado para llevarla a cabo. Uh-huh. Ustedes, cuando se plantearon este tema, ¿cómo fueron las primeras elaboraciones, el primer trabajo de autoría? Bueno, el primer trabajo de autoría fue presentar un libreto. Lo hicimos pequeño, pero después lo comenzamos a agrandar. Mientras más investigación bibliográfica teníamos, entonces lo agrandábamos y de ahí ya quedó la obra. Pero eso es parte de su formación académica, hacer una obra de teatro. Sí, es parte de nuestra formación académica hacer la obra de teatro, pero conjugándolo con la parte histórica, que es nuestra carrera. Pero ya a nivel profesional, ¿en qué les alimenta hacer este tipo de trabajo? Porque a nivel artístico tiene claro sus apreciaciones, les llena de otra manera tal vez, pero ya en el tema profesional, para ustedes como personas que se están formando en esta área. Yo creo que en el tema profesional, apoderarnos de la historia, no solo a través de los documentos, sino viviéndola la historia. Vamos también entonces conociendo a las demás personas que nos acompañan y los personajes que son. Por favor, vamos de a la izquierda para allá. ¿Recuerdas su nombre? Yo soy Melanie Molina. Represento a Manuela Espejo. Gracias a todos por la invitación. Y bueno, ha sido, yo creo que muy importante, como dijo mi compañera, rescatar la importancia que tiene la historia, las mujeres dentro de este tema que es la independencia. Entonces, en lo personal, haber escogido este personaje me ha llenado mucho a mí como mujer, como persona y como estudiante de la carrera. Conocer lo que ella hizo a favor de la independencia, con los primeros rasgos, ¿no? Justo nosotros estábamos el día de ayer celebrando pues el Día del Periodismo y recordábamos primicias de la cultura de Quito, y ahí hay algunos datos que señalan que incluso también Manuela Espejo también llegó a escribir ahí bajo un seudónimo. Ajá. ¿Qué parte de Manuela Espejo en la historia tú presentas aquí en la independencia? ¿Hablamos de esa parte intelectual o en la parte más, que echaban fuego por la independencia junto a Eugenio Espejo? No sé. O sea, hay algunos rasgos que se topa de la vida de Manuela Espejo. Entre esos sí también se nombra un poco de cómo ella tenía la importancia en lo que eran las primicias de la cultura de Quito, como se dice, ¿no?, bajo el seudónimo de Herofilia, como le conocía. Como trataba de recordarlo. Ajá, como le conocía así su hermano Eugenio, ¿no? Él le tenía, no le llamaba generalmente por el nombre Manuela, sino por Herofilia. Ya, y entonces tú representabas esa partecita de la historia de Manuel Espejo. Sí, también, ajá, porque son algunas escenas. Ya, perfecto. Vamos más allá, a la izquierda. ¿Con quién estamos y quién es en la independencia? Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alison Padilla, yo represento a Manuela Cañizares dentro de la obra. para mí el haber escogido a este personaje para poder ser representado me ha llenado bastante, ¿no? Porque poco a poco uno va aprendiendo de las cualidades y de los valores que se van a poder notar en la obra. Si recordamos a Manuela Cañizares, una mujer con gran valor, una mujer con entereza, una mujer con carácter, entonces creo que esas cosas se van recabando dentro de la obra. Ya, y de igual manera, contigo hablamos de qué parte de la etapa de Manuela Cañizares la representas. Como apoyo en la independencia, recordemos que Manuela Cañizares a escondidas apoyaba a los próceres en las reuniones nocturnas. ¿Del primer grito? Sí, del primer grito de la independencia, que en realidad en un principio no era la intención de una independencia en sí, sino más bien como jurar lealtad a Fernando VII. Ya, perfecto. Vamos por acá, el otro costado. Contamos con nuestra... ¿Con quién estamos acá? Por favor. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ana Robles. Bueno, con mi compañero Eric, nosotros principalmente hemos estado colaborando como parte también de las artes escénicas en la creación de dos coreografías de danza folclórica y contemporánea. Bueno, a nosotros también nos ha servido en nuestra formación artística como bailarines y también en nuestra formación ética y moral como futuros docentes. Ustedes también son de la carrera, ¿no? Sí, todos somos compañeros, pero nos hemos como que dividido el trabajo para hacerlo más fácil y nosotros hemos preparado lo que son las coreografías. Ya, este tipo de trabajo, ustedes ya manejaban el tema de la danza. ¿Ustedes eso también es parte de la carrera de pedagogía de la historia o ustedes lo han hecho de forma paralela a la educación formal de la universidad? No es parte de la carrera, pero nosotros lo hemos hecho paralelamente porque, bueno, como ya mencioné, es parte de esta formación que nosotros tenemos y me parece también parte de lo que estamos haciendo ahora, que son las obras de teatro, como parte de esto, artes escénicas, que también es la danza, obviamente. Eric Redroblán. Buenos días, ¿cómo estás? Tú también entonces eres parte de esta línea dancística que aportan a la obra, ¿no? Sí, muy buenos días con todos, gracias por la invitación. Como ya dijo Anita, junto con esta obra hemos querido rescatar raíces de nuestra tierra específicamente. Anita preparó lo que es la obra, la danza de Otavalo, y yo preparé lo que es Cayambe. Con el motivo, como les había mencionado, de rescatar las raíces de nuestra cultura, específicamente de nuestra cultura andina, de nuestros indígenas, ¿no? Ya que ellos también juegan un papel muy importante dentro de lo que es el proceso independentista como pueblo mismo y ayudaron mucho a estas mujeres muy valiosas dentro de ella. Ahora, ¿cómo insertar este tipo de danzas dentro de esta obra que habla de mujeres de la independencia y lo que es temporalmente nos lleva a la época de la colonia, donde tal vez muchos de estos géneros musicales no existían? ¿Cómo lo insertamos ahí? No es que no existían, ya nuestros aborígenes ya tenían este tipo de danzas. Nosotros específicamente hubiésemos podido hacer un baile colonial, ¿no? Para la obra, ¿no? Pero nosotros queremos rescatar, como te había dicho, las raíces de nuestro pueblo, de nuestras culturas, ¿no? Y ese es nuestro fin, hacer llegar a las personas que van a asistir a la obra, enseñar un poco más de lo que tiene nuestro pueblo para ofrecer. ¿Y cuántas intervenciones tienen ahí? Hay dos bailes andinos y un contemporáneo que va paralelamente con un canto. Dentro de la obra. Bueno, vamos también conociendo nosotros los otros personajes. ¿Con quién estamos? Ahí. Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Melo, gracias por la invitación de antemano. Pues yo soy, en este caso, Manuel Quiroga. Estoy dentro de la obra de lo que es mi compañera Alison Padilla. Como esta obra se enfoca más en lo que es de esta mujer independentista, Quiroga solo lo que hace es tener un papel secundario dentro de la obra, obviamente. Como sabemos, en esta época el título era algo importante. Este personaje no tiene un título como tal, sino que llegó a estudiar para ser un abogado, por lo que después en un futuro se le concedería que sea el como decir en la actualidad el juez. Entonces el juez de la nueva ciudad de Quito. ¿Nos recuerdas un poco el papel que tuvo Manuel Quiroga en la historia? Lo que puedo decir es que, como les decía, él no tenía un título como tal. Un título nobiliario. Ya, como un marqués o ese tipo de cosas. Entonces, lo que tuvo que hacer es estudiar y sacar su título de abogado. En esa época, tener un título de abogado era sumamente importante porque les abría muchos campos dentro de la sociedad quiteña de la época. ¿Y él fue un juez en Quito? Normalmente, ya cuando se quiso consolidar lo que es la nueva independencia de Quito, obviamente bajo la tutela de España, querían poner a los criollos del Ecuador dentro de lo que es el gobierno de Quito. Ya como sabemos de la historia, los cargos administrativos solo estaban ejercidos por gente que era de España misma. Perfecto. Por acá, por favor, nuestro el último en presentarse. ¿Con quién estamos? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, nuevamente agradecer por la invitación. Bueno, yo hago el personaje de Simón Bolívar en la tercera Manuela, en la tercera obra llamada Manuela Sáenz. Kevin Abad, hago el personaje de Simón Bolívar, pero en este aspecto no nos vamos enfocando a lo que es la vida de Simón Bolívar, sino más bien enfocándonos en la vida de la que se denomina la libertadora de libertador, aquella mujer que fue importante en la vida de Simón Bolívar. Sabemos todo lo que hizo Simón Bolívar para América Latina y todos los alrededores, pero no sabemos cuál fue la importancia que le dio esta mujer a la vida de Simón Bolívar. Y para meterte en ese papel y de interpretar a Simón Bolívar, por ejemplo, esa parte importante, ¿no? Saber quién fue Manuela Sáenz para Simón Bolívar, cómo fue ese proceso de investigación, qué tuviste que leer, por dónde tuviste que estar conociendo, porque efectivamente, ¿no?, te pones en las botas de Simón Bolívar. Claro, no, se ve que no es muy difícil ponerse en las botas de un personaje como Simón Bolívar. Vemos en las últimas épocas que salen nuevos documentales, nuevas historias, nuevos acontecimientos. Pero en este tipo, en esta obra, ¿en qué nos hemos enfocado para encontrar ese aspecto fundamental de la vida de Simón Bolívar? A través de la vida de Manuela Sáenz. Entonces hemos descubierto, ¿no es cierto?, la importancia en diferentes actos. Por ejemplo, conocemos la historia de la Gran Colombia, pero no conocemos la historia de ¿qué motivó a Simón Bolívar a seguir en el poder, a seguir en la lucha de la independencia? Y esa motivación fue nada más y nada menos que Manuelita Sáenz. Era la que estaba detrás ahí motivando. Ella siempre estuvo detrás, incluso conocemos una parte de la historia que nos dice que le salva la vida en algunas situaciones. Entonces, por esas acciones también... ¿Llegaron un poco a indagar la correspondencia entre los dos, Simón Bolívar y Manuela Sáenz? Claro, existe mucha, porque Manuela Sáenz, bueno, se le atacha de algunas palabras medias despectivas en la época, ¿no es cierto? Pero a través de esas acciones de Manuelita Sáenz es lo que Simón Bolívar logra realizar las acciones que ha realizado en la historia. Amigos de 100.9 FM y los 940M, les recuerdo, estamos en esta mañana junto a los estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Ellos van a presentar la obra Mujeres de la Independencia, una obra teatral que también se alimenta de la danza contemporánea folclórica aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me despierta la inquietud, Verónica, ustedes, personas, estudiantes que se están formando en esto, ¿no?, en las ciencias sociales, pedagogía de la historia, en la Universidad Central, ¿tuvieron ustedes algún tipo de acercamiento a las artes escénicas para hacer el abordar este tipo de trabajo, o lo hicieron más bien de un poco más empírico, de carácter más amateurs? ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que el carácter fue un poco más empírico, porque las personas que estamos aquí no somos actores profesionales, claro, pero le hemos echado todo lo que hemos tenido, todas las ganas, exactamente, para poder sacar esta obra, y todos invitados, porque está genial y está muy bonito. ¿El estreno lo van a realizar, nos recuerdas, el día? El estreno es el día miércoles 8 de enero a las 6 de la tarde. ¿Esto va a ser aquí en la casa, en qué sala? En la sala Demetrio Aguilera Malta. En la Demetrio Aguilera Malta. ¿Ustedes, todos los que están aquí, son el elenco o hay más personajes? No, aquí estamos el elenco principal: Manuela Sáenz, Manuela Espejo, Manuela Canizares, Simón Bolívar, pero también hay otros personajes. Son 32 personajes en escena. ¿32? Sí. Ahí tal vez estará Jonatás, Garaycoas de Guayaquil. Bueno, principalmente Jonatas y Natán, los demás un poco relegados, pero están. Bueno, ahí tiene entonces, ¿son todo el curso los que participan? Sí, son. ¿O son algunos cursos más? ¿Cuántos? No, es todo nuestro curso el que participa. Bueno, son bastantes entonces. Sí. Lo van a hacer, esta presentación será este 8 de enero. ¿Tienen luego previsto realizar otro tipo de presentaciones en otros lugares? Porque el trabajo de 2 meses con la envergadura de lo que van a ustedes a presentar, seguramente no querrán dejarlo aquí. Obvio que no queremos dejarlo aquí, pero eso depende mucho de qué vaya a pasar al futuro, ¿no? Pero por el momento que eso de la cultura es todo. ¿Qué conclusiones, por ejemplo, a ustedes les ha arrojado este tipo de trabajo? Al menos a ustedes en la danza. Bueno, principalmente que es una labor, bueno, un poco dura, ¿no? Nosotros, a pesar de que llevamos algunos años bailando, el hecho de enseñar mismo, de crear, de poder hacer algo nuevo, creo que nos ha causado un poco de dificultad, pero al final, al ver los resultados, nos sentimos, creo que, totalmente satisfechos con el trabajo que hemos logrado y sobre todo con lo que hemos creado, porque de eso se trata el arte, no de solo imitar o lo que sea, sino de transmitir lo que sentimos y sobre todo de crear. ¿Ustedes la primera ocasión que están como instructores o ya lo habían hecho anteriormente? Yo no es la primera vez que estoy como instructora, pero siempre hay cosas nuevas, situaciones nuevas que hacen eso mismo, crear experiencia. ¿Qué temas escogieron para este repertorio en la danza? Bueno, las canciones que yo escogí se llama Zigzag, El Trencito de los Andes, y la otra pues se llama El Chuchaqui. Con eso, son esas dos intervenciones, ¿no? Las que presentan Otavalo. No, es una mezcla, esa sería la intervención de Otavalo, y mi compañero pues escogió Cayambe. Y también una danza contemporánea que será pues cantada por una compañera igual, que se llama Solo le pido a Dios, de Víctor Jara. Y ahí igual a la par, ¿todos danzan? No, ahí es no estamos danzando. Es un segmento todos. Nomás. Sí, esa es la apertura de la obra como tal. Ya, ajá. También tenía inquietud sobre cómo unir estas mujeres de la independencia de nuestro país, que están, no todas son contemporáneas de la misma época, ¿no? ¿Cuál es un poco el hilo de la historia? ¿Cómo se maneja eso? ¿O son por partes? La obra en general es Mujeres de la Independencia. Uh-huh. Ocurre con estas tres mujeres que ya las habíamos mencionado, pero el hilo principal viene a ser el tiempo. Tenemos un personaje que es el tiempo, él es el hilo principal, va redactando, va uniendo a cada una de estas mujeres. Es un relator que va contando y... Sí, es el junglar, ya. Diríamos ahí. Perfecto. Bueno, no sé si nos puedan contar algún tipo de anécdota, por acá, Manuelita, sobre el momento cuando empezaron a hacer ya el trabajo escénico. ¿Por qué se encontraron? O sea, bueno, en realidad yo creo que para todos y cada uno de nosotros, como personajes, como protagonistas, como personajes secundarios y demás, tenemos algunas anécdotas. La principal, creo yo, que es que al principio no nos poníamos de acuerdo en cuestión a repartición de personajes, a repartición de tiempos, a coordinación de los ensayos, que eso es importante pues para que se lleve a cabo la obra. Yo creo que eso, que no nos poníamos de acuerdo. Unos chicos llegaban tarde, otros a tiempo. Un poco complicado. ¿Y con qué? Vamos ya casi cerrando. ¿Con qué mensaje les deja a cada uno de ustedes esta obra? ¿Con qué se han quedado ustedes? Con Mujeres y la Independencia. Principalmente para mí creo que el desarrollar el personaje, como ya lo había mencionado, de Manuela Cañizares, es la entereza que ella tiene, la firmeza, porque en cierto punto, al momento de realizar la firma de la junta del gobierno, los próceres como que se quisieron echar para atrás. Entonces creo que fue la entereza de ella de decirles de alto, o sea, tanto tiempo invertido aquí para que ustedes echen para atrás. Entonces creo que eso me queda de ella, la firmeza en actuar en situaciones de la vida. Por acá, de Manuela. De Manuel Espejo, yo diría que me dejó la reflexión de que la mujer siempre va a tener un papel importante dentro de la sociedad, y a pesar de que ella vivió en el tiempo donde la mujer fue muy relegada, ella dio todo de sí, trabajó mucho para tener un papel importante. Entonces eso me deja de sacar el papel de la mujer en la sociedad. Bueno, entonces ahí tenemos cada uno de los personajes. Y finalmente Manuela Sáenz. Yo creo que no solo de Manuela Sáenz, sino de todas estas mujeres, recalcar el valor histórico que tienen y todo el carácter y la interés que le metieron para la lucha de la independencia. Eso creo que es lo que más hay que recalcar de ellas. Y no solo de ellas, sino de otras mujeres que no los cuenta la historia, pero que sí estuvieron ahí. Uh-huh. Bueno, ahí lo tienen. ¿Hay algo más que quieran añadir en este segmento que estamos ya casi cerrándolo. Por acá, que nos comente algo Kevin Abad. No, bueno, simplemente agradecer nuevamente por la invitación y hacerles la última, ¿no es cierto?, la última invitación, que nos vengan a acompañar este día miércoles 8 de enero, a partir de las 6 de la tarde estaremos con la presentación de la obra y de la danza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Hay algún costo? No, el costo es cero, gratis para todo el público, pueden venir con toda la familia, es una obra muy muy importante y para que conozcan ese legado histórico que nos dieron. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Serán más de 30 personas en el escenario, un trabajo que lo han realizado los estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. No se lo pierdan, será este miércoles ya a partir de las 6 de la tarde en la sala Demetrio Aguilera Malta, edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vengan puntuales. Queremos agradecer en esta mañana a Verónica Navarrete, Barrete, Jonathan Melo, Kevin Abad, Eric Redrobán, Melanie Molina, Alison Padilla y Ana Robles por habernos acompañado en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.